patillar, si fueres pa' patillar, si fueres pa' patillar, me vas a llevar una carta. Óigame, compadre, usted se la hace llegar en la junta una muchacha. Usted se la hace llegar en la junta una muchacha. Pero si Dios no me mata, tengo que volver allá, porque esa linda muchacha la tengo que visitar. ¡Oh! ¡Sabroso! Dígale a esa muchachita, dígale a esa muchachita, dígale a esa muchachita que yo estoy lejos.